de esos ponedores que nos van informando de sus profesiones. Santiago Garrido nos da los buenos días desde la España vaciada, en concreto desde el Bierzo Alto, porque está trabajando ahora en la granja de San Vicente. Victoria Eugenia dice que es charcutera en el mercado Plaza de Madrid, que se encuentra en Elche, y que es una ponedora. ¡Ole! Buenos días, Pulpo, soy Hola. Freddy desde Madrid. Me dedico a la asistencia en carretera y voy ahora mismo a asistir a un compañero camionero que no le arranca el camión. ¡Ole! Voy a ponérselo en marcha para que pueda iniciar su ruta. Aquí vamos, soy ponedor. Maravilloso mensaje, maravillosa audio ronda. Mil gracias y buena ruta, hermano. Vicente Vázquez nos cuenta que está ahora mismo en Baeza, en Jaén. Dice, Pulpo, yo es que soy maestro de almazara en una fábrica de aceite de oliva. Este oro líquido seguro que no le da alergia a nadie. Desde luego que no, Vicente. Muchísimas gracias. José Roset nos cuenta que se dirige a la pastelería esperando para cargar pasteles para repartir a la hostelería. ¡Ole! Buenos días, Pulpo, desde aquí, desde Gin. Acabo de salir camino de la Puebla de Montalbán, Toledo. Estamos aquí, soy Luis, y estamos allí con los bulldozers, allí preparando terreno para sembrar pistachos. Que no nos falten frutos secos. Venga, buen programa y un saludo. Qué grande, sembrando pistachos en este momento a las 5:42 de la mañana, una hora menos en Canarias. Muchísimas gracias, Luis. Otro Luis, en este caso Luis Francisco Alcázar, dice, Pulpo, hermano, aquí estoy cumpliendo con mi ritual, que no es otro que poniendo las calles y activándome para seguir iluminando los mejores bares de Vitoria. Soy electricista y soy ponedor. Tenemos también a Ramón Mier, dice que pertenece al gremio de los artesanos y que trabaja en la acerería La Esperanza sevillana. Buenos días, Pulpo. Mira, soy Roberto, de aquí de Santander. Soy vigilante de seguridad. Y nada, ya nos quedan 3 horitas para terminar. Venga, un abrazo y aquí un buen ponedor de las calles. Un saludo. Muchísimas gracias, Roberto. Lo tienes hecho ya. Fíjate, no queda nada para que comience Herrera y ya luego el tiempo vuela, hermano. Vuela. Juan José nos da los buenos días, que está ahora mismo trabajando en la fabricación de cajas de plástico para las hortalizas de Almería. Nos manda un abrazo desde El Ejido y nos da la recomendación de que nos cuidemos mucho. Tenemos también con nosotros a Nela Carbonell, nos da los buenos días. Ella trabaja en servicios sociales, es trabajadora social y nos ha escrito desde Alfaro, en La Rioja. Buenos días, ponedores de Camino de Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todos de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor. Muchas gracias, Juan. Te agradezco un montón esta audio ronda que nos has dejado en el 662-942-605. Mi último mensaje es el de Juan Gálvez, que está trabajando ahora mismo en una central de alarmas y nos manda un fuerte abrazo a todos los ponedores de calles. Francisco Pérez, que se dedica a la automoción, está en la planta de ensamblaje de Mercedes Vito y Clase V en Vitoria. 5:44, hora menos en Canarias, lo que significa que en tan solo 6 minutos hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Mira, durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones de Luz Casal. Es verdad que cada día escuchamos un tema diferente y con ella recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Bueno, pues hoy nos situamos en el año 1989. Año, por ejemplo, en el que en España se aprueba la plena incorporación de la mujer a todas las armas, cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas. Los jóvenes y las jóvenes guardias civiles culminaron con una explosión de júbilo el último acto de sus 9 meses de preparación antes de incorporarse al servicio. No se puede describir con palabras, eso ya es algo que se tiene que sentir ahí dentro, en la formación ya. Pero siempre me había gustado ser militar, sobre todo guardia civil. Porque fue a encontrarme un boleto de anunciar vacantes de guardia civil, no sé dónde, y bueno, pues me meto aquí. Y al final, pues, he encontrado lo que más me gusta. Nuestro abrazo a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de policía y a la Guardia Civil y a Joan Mesa, que nos ha mandado un mensaje muy bonito, que lo he metido en la nevera, Joan, y mañana lo vamos a leer, porque es que tenemos un montón de mensajes y no nos da tiempo a leer todos. Con lo cual, mañana te leo, porque sé que eres un militar y estás currando ahora mismo en el puerto donde estás desarrollando tu labor profesional. Bueno, pues ese mismo año en el que hacíamos alusión a esto que acabamos de escuchar, de cuando se incorporaban las mujeres a las armas, más cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas, pues se estrenaba el No me importa nada, una, yo creo que de los más clásicos de Luz Casal. Es un tema que se incluía en su 5º álbum, Luz 5, que junto a Loca y Te dejé marchar convirtieron el disco en uno de los discos más vendidos hasta el momento. La canción fue compuesta por Gloria Varona, la hermana de Pancho Varona, quien puso música a la letra de su hermana. Contarte como anécdota que tanto Ana Belén como Maciel podrían haber cantado esta canción, pero bueno, por casualidades de la vida, cayó en manos del productor de Luz Casal y se enamoró de la canción a la primera escucha y no la dejó marchar. Se quedó para Luz Casal y le quedó muy bien. Lo estamos escuchando aquí en COPE. Juegas a quererme. Grandes de nuestra música, la gran Luz Casal. Esta semana es la artista de la semana en Poniendo las Calles, cada día una canción diferente y un recuerdo a lo que sucedía en España en el año en el que esa canción pues era número uno, una canción muy importante en nuestra historia musical de España. Yo creo que tenemos que seguir avanzando con el tutorial de los martes son los tutoriales de Poniendo las Calles, y es verdad que me está diciendo Jorge que está llamando mucha gente porque que cree conocer quién puede o qué podemos estar aprendiendo en el día de hoy, que no es sencillo. Claro, ya lo vamos a finiquitar y hay un montón de mensajes, creo, porque la gente lo ha captado o no. No, la gente lo ha captado y hay alguno que también ha patinado un poco, pero bueno. Patinajes, ¿no? Hay de todo. Hay unos cuatro patinajes también, pero bueno. Vamos a recordar un poco qué es lo que hemos hecho a lo largo de todo el programa. Hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube, que ya hemos dicho que hoy era del gran Bertín Osborne, en el que nos enseñaba a hacer una cosa. El objetivo es que con estas piezas los ponedores adivinen qué es lo que hemos estado aprendiendo. Vamos con alguno de los mensajes que nos ha mandado. Uh-huh. A ver. La respuesta al video tutorial de hoy de Bertín Osborne, yo creo que está limpiando unos zapatos. Yo creo que Bertín Osborne nos está enseñando a dejar las juntas del suelo como los chorros del oro. En el tutorial de hoy van a limpiar unas botas. Yo creo que lo que se está haciendo es limpiar la herradura a un caballo. Yo creo que Bertín Osborne lo que está limpiando son las botas de montar a caballo. Muy bien, bueno. Me encanta que la gente vaya coincidiendo, cada uno en su circunstancia, ¿eh? Sí, y ha habido una opinión muy clara de los caballos. Ahí tenía que haber caballos sí o sí. No sabemos por qué, pero tenía que haber caballos. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Porque yo estoy un poco perdido. Pues venga, vamos a escuchar la respuesta. Vamos a escuchar a Bertín. A ver. Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenido a mi canal de YouTube. Bueno, bienvenido. Después del éxito arrollador que ha tenido el consejo como planchando camisas, Ahora os voy a decir la siguiente cosa importante también, que son los zapatos. Os voy a enseñar cómo se limpia un zapato de piel bueno para que vayáis más decentemente. A partir de ahora, ¿pensáis que lo hacéis bien? Pues Bertín lo hace mejor. Pues ala, ya no se lo ha dejado ahí. Era limpiar un zapato de piel de estos de campo, pues que se suele llegar, pues cuando vas al campo, pues de barro y demás cosas. Ahí estaba. Entonces tenemos a unos cuantos ganadores que sí que lo han, que sí que lo han acertado. Lo han hecho bien, ¿eh? Sí, y bueno, si alguien dice lo del caballo, pues bueno, me lo podríamos... Bota de montar, podría ser. Una bota de montar, sí. Bota de montar. Bueno, pues no lo han hecho nada mal, así que habrá que mandar un regalo a este ganador, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Perfecto, pues tomamos nota entonces. Sí, hemos tomado nota. Muy bien. 5:51, 4:51 en Canarias. En tan solo 9 minutos comienza Herrera en COPE. Pero tenemos la inmensa fortuna de tener a Carlos Herrera un poquito para nosotros. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿A ti Phil Manzanera te ha gustado en algún momento de tu vida? Phil Manzanera me ha gustado mucho en muchos momentos de mi vida. Ajá, hombre, es que él tuvo un papel muy importante con los Roxy Music, por ejemplo. Y sobre todo a la hora de las producciones musicales a este hombre le fue muy bien, porque aunque era un tío con un carácter muy especial, muy avinagrado, consiguió darle cuerpo a grandes canciones donde muchos otros grupos de cualquier parte del mundo se fijaron porque le querían copiar los sonidos de esta banda. Estos son los Roxy Music con este Out of the Blue. Tenían la capacidad, Herrera, de esta banda de ser o muy elegantes o muy ruidosos o meterle muchísimo rock and roll, porque hay canciones... Sí, pero predominaba la elegancia, ¿eh? Sí, sí, sí. Brian Ferry especialmente. Efectivamente, Brian Ferry le dio un cuerpo maravilloso a grandes canciones. Esta para mí es la obra maestra de Roxy Music. Este More Than This, que además ha sido banda sonora de un montón de anuncios de televisión. Esto es una maravilla, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hoy hay que felicitar a Phil Manzanera, que no se llama Phil Manzanera, que se llama Phil Target Adams, que nacía en Londres hace 71 años y que fue, pues, un tío, sobre todo muy disciplinado a la hora de producir a la banda, de organizar los tiempos en los que tenían que grabar, de componer las canciones y las producciones musicales de los Roxy Music. Y luego, en España, cuando se dice Phil Manzanera, Herrera, lógicamente, para muchos, fue dado a conocer o llevan rápidamente su nombre a una de las bandas musicales más importantes de España, que son los Héroes del Silencio, los zaragozanos. Phil Manzanera fue muy fan de Bunbury y cuando le encargaron la producción allá por el 89-90 de este Senderos de Tradición, pues disfrutó muchísimo, ¿eh? Sí. O sea, yo entiendo que sea fan de Héroes, yo también soy fan de Héroes, ¿no? Creo que Bunbury es un actor completo. Qué bueno actor, ¿eh? Sí, señor. Es un actor de la música, sí, señor. Completo, sí, señor. Es un animador cultural extraordinario. Es un tío que me interesa mucho, ¿eh? Hombre, es una persona que ha explotado la música como él ha considerado, nunca se ha negado a hacerlo en lo que él creía, y en el mejor momento de los Héroes del Silencio apostó por su sello propio a nivel personal para hacer sus propias canciones, y ahí lo lanzó y le fue muy bien, ¿qué quieres que te diga? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pues Herrera, hoy tendríamos que fijarnos en los Beatles. Bueno, me has enganchado al documental de Paul McCartney. Paul McCartney, es que es una barbaridad. Es una droga, cuidado, ojo, que estoy súper enganchado y analizando. Y claro, tú porque controlas el inglés como si fuese el español. Pero yo tengo que ir leyendo los subtítulos. Y te digo una cosa, ¿eh? No, a veces yo también, ¿eh? Porque hay expresiones que utiliza McCartney, utiliza un... Y el otro también, y el productor, hay veces que ha dicho, tira para atrás. Sí, es verdad. Ahora, ¿cómo se nota cuando estás teniendo a uno grande, que le estás entrevistando, que estás charlando con él, y te está dando mucho juego y mucha información, ¿eh? Ay, sí. Es maravilloso, eso es el... Yo aconsejo a todo el mundo, eso está en... En Disney. En Disney, sí. Uh-huh. En Disney. Y es una gozada, Herrera. Bueno, pues comienzas tú en 5 minutos. España necesita escucharte. Sí, ¿por dónde quieres que vaya hoy? Bueno, pues yo creo que tendrás que contarnos algo de cómo están las cosas por Castilla y León. También que Cataluña está pues sigue adoctrinando a los alumnos en el tema de las identidades y de la represión y demás. Es que, no sé, que se metan con los chavales a la hora de educarles no me gusta nada. Ya, bueno, pues algo diremos por ahí. Vale, pues ahora te paso lo que necesites, ¿vale? Muy bien. A Vitas. Vitas.